sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad. Yo no ando por hablar. Te pareces mucho a lo que yo sueño. Esa risa que seguimos. Yo quiero seguir, si por mí, tú sabes, yo puedo seguir aquí, sigo dándole, pero hay que dejar algo para mañana, tú sabes. De mi hermano Eric Franceschi. Eric, te mando un abrazo. AKA Jackie Chan. Bruce Lee, ese hombre se vuelve Bruce Lee en la tarima. Eric, te quiero. Bueno, IG winner chicken dinner se llama Luisa Zapata. Congratulations, Luisa. DM me right now. Mañana seguimos a las 11 de la mañana. Te espero aquí con la mega mezcla para comenzar marzo ya. ¡Ay, María! Mira, una pregunta a la gente que cumple los 29 de febrero. Ustedes cumplen cada 4 años, ¿verdad? Me dice Alex, hoy estoy cumpliendo 10 años. Abusador. Bueno, que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía y Dios me los bendiga. Mete mano DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny.